Ya comienza. Ya está aquí. El noticiero podcast. Donde nuestra intención es hablar de todo. Como lo es. Farándula. Religión. Política. Hay que ser radicales. Porque tenemos que ir a nuestras propias raíces. Tecnología. Recomendación de podcast. El programa de nada que se trata de todo. La voz y la cunda del pueblo. Y por supuesto, mucha tecnología. Abróchese los cinturones, porque aquí comienza el Noticiero Podcast. Amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a su Noticiero Podcast. Quien les habla es Tipo Caranda. Y vamos a comenzar desde ya, pero antes quiero invitarles a todos ustedes a que nos escriben a través de bocarandasteve@yahoo.com y nos visiten a través de bocaranda.net. También tenemos otras páginas para ustedes a través de venezolanismos.net y otras cuantas páginas. Pero ya vamos a comenzar, por eso abroche los cinturones, porque aquí comienza su noticiero podcast. Ok, en la primera noticia tenemos para ustedes que Google venderá publicidad para la primera radio de los Estados Unidos. Escúcheme esto, Clear Channel ha cedido al buscador la gestión del 5% de su tiempo publicitario en sus 675 emisoras. Después de cerrar la compra de la agencia DoubleClick, Google sigue con su expansión en los negocios de la publicidad fuera del Internet al firmar un acuerdo con Clear Channel Communication, la empresa radiofónica más importante, la número uno, el number one en los Estados Unidos. El acuerdo que será efectivo en el próximo mes ha sido adelantado por el diario The New York Times y tendrá una validez por varios años, lo que le permitirá a Google que venda publicidad para las más de 675 cadenas radiofónicas que pertenecen a Clear Channel. Y en España, más del 5.5 millones de hogares ya tienen internet. Imagínense ustedes, es un 13% más de familias españolas que tienen acceso a internet, según el último estudio del Observatorio de Telecomunicaciones y Sociedad de Información de Red en España. Mire qué importante. Es que la penetración del Internet sigue avanzando incesantemente en la sociedad española. El 35% de los hogares ya tiene acceso a la red. Es decir, más de 5.5 millones de familias tienen ya un ordenador conectado 24 horas del día. Según la 13ª oleada del panel de hogares de Observatorio de Telecomunicaciones y la Sociedad de Información de España sobre el tercer trimestre de este año. Este informe muestra que hay un 13% más de familias que tienen acceso, comparándolo obviamente con el año pasado. Además, el estudio muestra cómo la mitad de la población declara haber utilizado internet según la ocasión, aunque la otra parte, el otro porcentaje, no tiene internet en casa, ellos aseguran que todos tienen acceso a internet de una u otra forma. Así que en España están online, conectados en línea. El fundador de American Online regresa a internet con una web sobre salud. Escúcheme bien, ¿eh? Sí, el señor que inventó el AOL o el American Online regresa, pero esta vez con otro tipo de página. Se trata de Steve Case. Oye, qué nombre tan bonito. Steve Case. Ok. La web se lanzará oficialmente esta misma semana, pero ya lleva operando en los Estados Unidos desde principio de este año. Case, que dejó el mundo de los negocios en el 2003, cuando salió del Time Warner después de protagonizar la fusión con American Online, cree que es el momento de crear una marca relacionada con la salud tan reconocida como Nike en los deportes y Starbucks en la hostelería. El empresario ha invertido 100 millones de dólares de su propio bolsillo en esta web, que es parte de una compañía llamada Revolution Health Group, que incluye la red de clínicas Red Clinic, que opera dentro de las grandes almacenes llamados Walmart, aquí en los Estados Unidos. Muchas son las personas que quieren tener una doble vida. Usted ha querido estar en ser cantante famoso o de repente ser un médico con mucho éxito. Bueno, todo esto se puede lograr gracias a su ordenador, sí, jugar de ser Dios. Puede tener muchas vidas diferentes, en diferentes partes, con diferentes personas, ser un exitoso comprador o un exitoso personalidad en los negocios o cantante famoso. Todo eso con los famosos mundos virtuales que en realidad, pues obviamente vive solamente en esta fantasía de su ordenador. Pero está causando revolución actualmente. ¿Por qué? Porque usted puede vivir una fantasía y quizás despegarse de su mundo real y olvidarse de que usted está seguramente trabajando en una gas station o una gasolinera y en este mundo se convierte en un famoso Juanes o en una famosa Shakira. Todo esto con la magia de los software a través de su ordenador. Bueno, en este momento hay un gran problema porque imagínense, ascienden a 33 números de muertos por tiroteo en una universidad aquí en los Estados Unidos. Algunos estudiantes dijeron que no hubo ningún tipo de advertencia de que habría un tiroteo en el campus, sino hasta que recibieron un correo electrónico más de 2 horas después del primer tiroteo. En ese momento, aproximadamente, un sujeto volvió a atacar. El presidente del Virginia Tech, Charles Steger, dijo que al comienzo las autoridades creyeron que el primer tiroteo en el dormitorio que se había derivado de una disputa interna y que el atacante había abandonado el campus. Sin embargo, el presidente George W. Bush dijo el lunes que el tiroteo afecta a todos los estudiantes de la nación, obviamente. Las escuelas deben ser lugares de seguridad, refugio y aprendizaje, dijo Bush, en relación a la muerte de más de 30 personas en el campus. Cuando este santuario es violado, el impacto se reside en todas las aulas y comunidades de los Estados Unidos. Por otra parte, Diego Armando Maradona continúa con una evolución clínica favorable, indica el parte médico entregado a la prensa por el Sanatorio de los Arcos, donde se encuentra ingresado desde el viernes pasado. El objetivo del equipo asistencial es consolidar la etapa del tratamiento para plantear al paciente y a su familia las condiciones para continuar con el seguimiento una vez que deje el sanatorio. Maradona, que tiene 46 años de edad, sufrió una recaída el pasado viernes al cabo de 2 días de haber salido de alta del sanatorio Güemes, donde estuvo ingresado durante 2 semanas a causa de una hepatitis tóxica aguda provocada por el consumo de alcohol. En relación a esta nueva etapa del ingreso en un centro asistencial, el médico personal del exfutbolista Alfredo Cae ha dicho que los valores hepáticos de los estudios de Maradona se dispararon nuevamente y no están bien. En declaraciones que publica el diario El Matutino La Nación, Cae indica que ha sido descartada una pancreatitis o una úlcera. Maradona tuvo una recaída en su hepatitis aguda y eso lo confirmamos el sábado. Ahora Diego Armando Maradona está estable. No existe confirmación oficial para los sectores cercanos del Microsoft. Se da por seguro que la compañía ha dado marcha atrás de su intención de presentar un nuevo SP3 para Windows XP. El motivo que los desarrolladores o desarrolladores están abocados a Vista y en la presentación de un Service Pack 1, la primera gran actualización para el nuevo Windows. Y en Photoshop, como bien sabe, ya existe CS3. Usted con esta herramienta y unas herramientas nuevas, muy padres, como dirían en México, muy chéveres, como dirían en Venezuela, a todo dar, como diríamos aquí en los Estados Unidos, que usted puede utilizar desde ya. Le explico. Con esta de nuevas herramientas de Photoshop, estos new tools, usted va a poder hacer, tomar varias fotos a nivel panorámicas y con una herramienta la va a poder pegar y queda exactamente como si estuviese una foto alargada en forma automática, sin mucho esfuerzo, solamente dándole un clic a esta nueva herramienta, al New Tools del Photoshop. Otro de los New Tools o de las nuevas herramientas del Photoshop CS3 es la perspectiva, donde usted solamente tiene que modificar ciertas áreas y automáticamente ella piensa lo que usted quiere hacer y queda exactamente como si fuese la misma foto. Para explicárselo mejor, imagínese usted una foto de una calle, de un pueblo, y entonces usted quiere modificar, por ejemplo, quitar una puerta que está en el fondo y automáticamente la quita sin necesidad de mayores problemas. O peor aún, colocar estas mismas ventanas en cada casita de la que usted está viendo y automáticamente lo puede hacer sin ningún problema a través de las nuevas herramientas que tiene el CS3 de Photoshop. Bueno, y en política tenemos que Lourdes Lozano nace una estrella en el firmamento político. Lleva más de 18 años de experiencia en servicio comunitario y ha sido voluntaria en la Liga contra el Cáncer por más de 25 años. Y por medio de su trabajo como enlace comunitario para el Departamento de Niños y Familiares de la ciudad de Florida, aquí en los Estados Unidos. Ha ayudado a cientos de personas a obtener techo, comida y médico. También ha motivado a muchas personas a superarse, asegurándoles que un buen mañana depende de un buen presente. Esa es en la parte política, señora Lourdes Lozano. Felicidades porque nace una estrella en el firmamento político. Y ante la insuficiencia estatal para garantizar la protección ciudadana, la seguridad privada crece como espuma. En América Latina, el número de efectivos particulares podría acercarse a los 4 millones. En Costa Rica, una iniciativa gubernamental le permite unir esfuerzo con la fuerza pública. La batalla de los dominios. El portal de videos YouTube está intentando recuperar algunos dominios que se le escaparon de las manos en Latinoamérica. Los casos más sonados son de la reciente guerra legal en Chile por el sitio youtube.cl y un proceso similar en Argentina por youtube.com.ar. El caso de Chile ha desatado un pleito legal entre Google y Andrés Chapero, quien aseguró haber comprado el dominio youtube.cl al inicios del 2006, cuando YouTube todavía no era gran compañía y Google ni soñaba con adquirirlo. Chapero afirma haber contactado en el 2005 con la joven empresa de los Estados Unidos para crear un sitio similar en Chile, pero en aquel entonces su idea no fue aceptada, tal vez porque YouTube no se esperaba que creciera tan y llegara tan lejos. Así que Chapero decidió formar un sitio similar por su propia cuenta. De todas formas, escribí el dominio con conocimiento de YouTube en los Estados Unidos, explicó Chapero sobre su caso en los medios locales. Luego dijo que en el año los creadores del sitio ya eran millonarios porque Google compró la empresa. Pero ahora abogados de Google inician acciones legales contra YouTube chileno para que el creador ceda la propiedad del dominio. Bueno, y en Nueva York tenemos la nueva aspiradora que saca música en vez de ruido. Regularmente las aspiradoras hacen un ruido violento, como la succión del aire, como usted sabe, es muy fuerte. Pues esta puede aprovechar la succión y sacar ese ruido y hacerlo en forma musical a través de un sistema de computadora. De todas formas, ella tiene que sacar este tipo de aire y para no perderlo mientras usted limpia, puede estar escuchando tremendo concierto de su propia aspiradora. Puede invitar amigos y decirle, vente, mañana limpio con la aspiradora y todos pueden llegar a tu concierto, inclusive pagarte $5 o $10 la entrada, lo sientas en tu sala, prendes tu aspiradora y empiezas a limpiar y todo el mundo te va a aplaudir porque tienes tu aspiradora con música. Y en recomendaciones de podcast le vamos a recomendar desde ya Dilo al Mundo. Dilo al Mundo es un concepto muy nuevo y muy bueno, donde las personas que no pueden o no saben o no tienen esa capacidad de la tecnología y hacer ese complicado el RSS el hacer esto, el hacer lo otro, y es complicadito para ustedes, puede tener su programa al aire sin preocupación. Si usted es una persona que le gusta la tecnología, puede usted ir directamente y hacer sus podcasts. O usted que le gusta hablar de cocina, puede ir y hacer su propio programa. Dilo al mundo. Métete en Pod Sonoro y búscalo. Bueno, mis amigos, gracias por estar con nosotros en un programa más de El Noticiero Podcast, donde nuestra intención es hablar de todo. Farándula, religión, política. Hay que ser radicales, porque tenemos que ir a nuestras propias raíces. Tecnología, recomendación de podcast. Recomendación de podcast. No programa de nada, que se trata de todo. La voz y la cunda del pueblo. Y por supuesto, mucha, pero mucha tecnología.